Ella dice que le gustan los lujos. Yo le digo aguja que pasaron por ti la tajo. Pa' que nada pasa y si algo pasa, mírame bien fijo a los ojos. Saqué bien rico cojo, no te me enojes si me voy bien lejos. Tú eres mi bruja, yo soy tu brujo y se me mojo. Oh, oh, toa. Y yo que soy un diablo y tú mi demonía. A mí no mira el reloj. Oh, oh, oh, ah. A mí no mira el reloj. Ella es mi patrona, vestida Dolce Gabbana. Después de pasar los cosos, escondido por la aduana. Se pone mi cubana, triple de Carmen Lugana. Antile y antirrana, ciñador distinto toda la semana. Sube foto en Brickel, bruja me saca de la casilla como Iker. La matona tiene su amiga, es triple. Yo su shooter, su zika, su sniper. Yo bajamos el Calvin Klein con el Jere Klein en la X6 por OG. Dejo por ley. Ok, salió Juan Percha por la chain. Si la vaciamos, los tiros son pa' la face. Tú eres mi bruja, yo soy tu brujo y se me mojo, oh, oh, toa. Y yo que soy un diablo y tú mi demonía. A mí no mira el reloj, oh, oh, oh, ah. Yo ya te lo dije, ponte coqueta, vamos a perrearle pa' la discoteca. Soy un diablo y tú mi demonía.